La violencia psicológica es un problema que afecta a las personas sin importar el sexo ni la edad, como el caso de un estudiante de bachillerato que a continuación escucharemos. ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Pues bien. ¿Ya viste? Ahí viene tu novia dulce. ¿Cuál de todas? Esa gorda fea. Buenos días, chavos. Buenos días, afortunadamente para nosotros. ¿Para ti? ¿Quién sabe? ¿Por qué dicen eso? ¿Cómo que por qué? ¿Acaso no te has visto en un espejo? Pareces un elefante. ¿Por qué tratan así a su compañera? ¿Acaso ustedes son perfectos? ¿Cuál compañera? Si nosotros no tenemos amistad con gordas y aparte feas. Ya váyanse a su salón, si no quieren que les levante un reporte. No entiendo por qué mis compañeros me dicen esas cosas. Me hacen sentir muy mal. No les hagas caso. A veces las personas no saben lo que dicen. Ve a tomar tus clases. Respeta a las personas para que ellos te respeten, ya que las palabras duelen más que los golpes.